estos son, digamos, los fallecidos, 182 los muertos en esta matanza. Un estallido rompe la madrugada, hay un eje negro que vuela en la ciudad, cientos de sirenas comienzan a sonar, se callan las palabras, se apagan las miradas, todo un país en una pesadilla, pero esta historia solo acaba de empezar. Despegan las gaviotas con todo su arsenal, desgarrando un país sin piedad. Fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Bye.